todo ha pasado, que no estoy acabado, que otro amor he encontrado. Dile que nunca he llorado, que tequila he tomado y su amor me he fumado. Tequila he tomado.